Sección 50 de los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 8, capítulo 4. En las tinieblas. ¿A dónde iba corriendo? ¿Dónde podía estar ella sino en casa de Fedor Pavlovich? Debía haber acudido directamente desde casa de Samsonov. Estaba claro. Toda la intriga, toda la traición quedaba descubierta. La cabeza le daba vueltas. No iría a ver a María Kondrayevna. No hacía falta, ninguna falta ir allá. No debía despertar alarmas. Correrían enseguida a avisar. La vecina estaba comprada. Smerdyakov también. Todos estaban contra él. Modificó su plan de acción. Se apartó de casa de su padre cruzando la calle, tomó por la de Dimitrovsky, atravesó el puente y se halló en la desierta calleja de la parte de atrás. A uno de cuyos lados daba el seto espinoso de una huerta y al otro la valla que cercaba el jardín de su padre. Escogió el punto por donde se suponía había penetrado Elisabetta y sabe Dios por qué se le ocurrió pensar. Si ella pudo subir, también yo podré. De un salto logró asirse al extremo de la empalizada y con otro esfuerzo se puso a caballo en lo alto. Allí cerca estaba el cuarto de baño. También pudo ver luz en las ventanas de la casa. Hay luz en la habitación del viejo. Está ella y saltó al jardín. Aunque sabía que Grigori estaba enfermo y que probablemente también es Smerdyakov, de modo que nadie podía oírle, se ocultó y se mantuvo inmóvil escuchando. Un silencio de muerte llegaba de todas partes. Una calma completa lo envolvía. Ni un ligero soplo de aire. No otro murmullo que el del silencio. Le acudió el verso espontáneo, con tal de que no me hayan oído al saltar. No lo creo. Caminó lentamente sobre la hierba, evitando las ramas y los arbustos, pisando suavemente, abatiéndose receloso a cada crujido de sus pies. 5 minutos tardó en llegar así bajo la ventana alumbrada. Recordó que allí había un macizo de arbustos muy crecidos y frondosos. La puerta que daba al jardín por el lado izquierdo de la casa estaba cerrada. Se había fijado bien al pasar. Separó cuidadosamente las ramas y se ocultó entre los arbustos. Entonces retuvo el aliento. Debo esperar hasta que se calmen en caso de que me hayan oído y estén escuchando. Mientras no tosa ni estornude, temió. Latía en el pecho con violencia. A ratos perdía la respiración. No, no cesará el estrépito de mi sangre, pensó. No puedo esperar más. Estaba tras los arbustos, en cuya fronda daba de lleno la luz de la ventana. ¡Qué rojas están esas ramas altas! Murmuró sin saber por qué. Con mucho tiento se fue acercando a la ventana y se empinó sobre la punta de los pies. La cámara de Fedor Pavlovich apareció ante él. No era grande y estaba dividida por un biombo encarnado, chino, como lo llamaba su padre. Y la palabra chino cruzó por la mente de Mitya, envuelta en este pensamiento. Detrás del biombo está Grushenka. Se puso a examinar a Fedor Pavlovich. Llevaba una túnica de seda listada que Mitya no le había visto, ceñida con un cordón borlado de seda. Una limpia camisa de tela finísima con botones de oro asomaba por el cuello. En la cabeza la misma venda encarnada que le había visto a Aliocha. «Se ha puesto de fiesta», pensó Mitya. Estaba su padre muy pensativo cerca de la ventana. De pronto sacudió la cabeza y escuchó. No oyendo nada, se aproximó a la mesa. Llenó hasta la mitad un vaso de aguardiente y se lo bebió. Lanzó un suspiro, estuvo un momento pensativo y acercándose distraídamente al espejo y alzando un poco con la diestra el vendaje, examinó las contusiones y cicatrices que aún no habían desaparecido. «Está solo», pensó Mitya. «Lo más probable es que está solo». Fedor Pavlovich se apartó del espejo, llegó a la ventana y miró afuera. Mitya habíase deslizado ya en la sombra. «Puede que esté ella detrás del biombo, quizás se haya dormido», y brincó el corazón en el pecho del cuitado. Su padre se retiró de la ventana. «Mira si la ve venir». Luego no está. ¿Qué buscaría en las tinieblas? Está devorado de impaciencia. Y Mitya volvió a atisbar. El viejo se sentaba a la mesa, visiblemente contrariado. Por fin apoyó un codo en el borde y descansó la mejilla en la mano. Mi tía lo miraba con vehemencia. Está solo, se repetía. Si ella estuviese aquí, otra cara pondría. Y cosa rara, un profundo abatimiento le sobrecogió a la idea de que ella no estaba. No es que no esté, tuvo que explicarse a sí mismo, es que no puedo afirmar de seguro si está o no está. Luego recordaba a Mitya que en aquel momento su inteligencia brillaba más clara que nunca y que no se le escapaba el más insignificante pormenor. Pero un pesar, el pesar de la incertidumbre, de la indecisión, le oprimía el corazón por momentos. ¿Está o no está? La duda cruel le traspasó el alma y, tomando una decisión repentina, alargó la mano y golpeó lentamente el marco de la ventana. Llamó según lo convenido entre el viejo y Smerdiakov. Dos golpes con intervalos espaciados, tres más rápidos, lo cual quería decir, aquí está Grushenka. El viejo se estremeció, irguió la cabeza, se levantó presuroso y corrió a la ventana. Mi tía desapareció en la oscuridad antes que Fedor Pavlovich abriese para sacar su cabeza. Grushenka, eres tú, eres tú, balbuceó con voz temblorosa y rota de emoción. ¿Dónde estás, ángel mío? ¿Dónde estás? Está solo, decidió Mitya. ¿Dónde estás? Siguió gritando el viejo y sacaba el busto para mejor mirar en todas las direcciones. Ven, tengo un regalo para ti. Ven, te lo enseñaré. Los 3.000 rublos, pensó Mitya. ¿Pero dónde estás? Dime, ¿estás en la puerta? Te abriré enseguida. Y el viejo abalanzábase fuera de la ventana, escrutando la noche en dirección a la puerta. Podía esperarse que correría inmediatamente a abrir sin aguardar la respuesta de Grushenka. Mitya lo contemplaba de lado, sin moverse. El perfil aborrecido de su padre, la nuez movediza de su garganta, el garfio de su nariz, sus labios que se doblaban de ansiedad voluptuosa, todo quedaba iluminado por la luz oblicua de la lámpara del aposento. Una ira de odio brutal inundó el alma de Mitya. Allí estaba él, su rival, su verdugo, el hombre que había destruido toda su vida. Sentía una oleada de aquella súbita furia, de aquella cólera vengativa a que se refería como previéndola. 4 días antes, cuando a la pregunta de Alyosha, ¿cómo puedes decir que matarás a nuestro padre?, contestó, no lo sé, no lo sé. Quizá no lo mate, quizá lo mate. Temo que de pronto me parezca tan odioso en aquel momento. Me dan asco aquella cara, aquella nariz, aquellos ojos, aquella sonrisa de sinvergüenza. Me revuelve en el estómago. Es esto lo que me da miedo, lo que no podré resistir. Esta repulsión creció, creció hasta hacerle insoportable, hasta cegarle completamente. Mitya empuñó la mano del almirés y la sacó del bolsillo. Dios me amparó entonces, había de decir Mitya luego. En aquel momento despertaba Grigori. Por la tarde se había sometido al tratamiento de que habló Smerdiakov a Iván. Después de bien friccionado con una mixtura de vodka y una cocción muy fuerte que era el secreto de su mujer, bebió de la sobra mientras ella repetía una oración y se metió en la cama. Marfa Ignacievna gustó también el brebaje y se durmió como un tronco junto al marido. Grigori se despertó de noche, casi sobresaltado, y tras un momento de reflexión saltó de la cama sintiendo agudos dolores en la espalda. Estuvo un momento pensativo y se vistió apresuradamente, sintiendo acaso remordimientos de haberse dormido, dejando la casa descuidada en horas de tanto peligro. Smerdiakov yacía postrado por la crisis en el cuarto vecino. Marfa Ignacievna ni se movió. Grigori no quiso inquietarla, pensando que el brebaje era demasiado para la débil resistencia de una mujer, y gimoteando salió a la escalinata. No se proponía sino dar un vistazo desde allí, porque al andar se le hacía insufrible el dolor de espalda y de la pierna derecha, pero enseguida recordó que no había echado la llave a la puerta del jardín, y como era hombre escrupulosamente puntual y apegado a la rutina de sus prácticas de tantos años, cojeando y haciendo muecas de dolor bajó al jardín. Sí, la puerta estaba visiblemente abierta. Caminaba receloso como si imaginase algún mal o hubiese percibido algún ruido, y al volver la cabeza vio abierta la ventana de su amo. Nadie se asomaba. ¿Por qué está abierta? No estamos en verano, pensó. De repente vislumbró algo que se movía delante de él. A unos 40 pasos pareció lo que corría un hombre en las tinieblas. Una sombra se alejaba aceleradamente. «¡Buen Dios!», exclamó fuera de sí. Y olvidando su dolor, corrió a cortar la retirada al fugitivo, tomando por una senda recta. La sombra dio vuelta al cuarto de baño y se lanzó a la valla. Grigori corrió olvidándolo todo para no perderlo de vista y llegó a la empalizada cuando el otro la escalaba. Grigori gritó con toda su fuerza, se lanzó sobre él y le agarró una pierna con ambas manos. No le había engañado su presentimiento, lo había reconocido. Era él, el monstruo, el parricida. «¡Parricida!», gritó con todo el alma para que le oyese el vecindario, pero no pudo gritar más, cayó como herido. Mitia saltó al jardín y se inclinó sobre el caído. Empuñaba la mano de Almirés, que tiró maquinalmente yendo a parar, no a la hierba, sino al sendero, en el punto más visible y a dos pasos de Grigori. Examinó brevemente al hombre que yacía ante él. La cabeza del viejo estaba por completo ensangrentada. Mitia sintió sus dedos mojados. Recordaba luego claramente la terrible ansiedad que pasó para asegurarse si le había roto el cráneo o únicamente le había aturdido el golpe, pero la sangre fluía a borbotones. Las manos de Mitia quedaron en un instante calientes de humedad viscosa. Sacó el blanco pañuelo del bolsillo que cogiera para su visita a casa de la señora Olakoff y colocándoselo al viejo en la cabeza trató insensatamente de contener el derrame. En un momento quedó empapado el pañuelo. «¡Dios mío! ¿Para qué hago esto?», pensó Mitia volviendo en sí. «Si le he roto el cráneo, ¿cómo lo remediaré? ¿Y qué importa lo que haga?», añadió desesperado. «Si lo he matado, muerto está. Se te acabó el penar, viejo». «Aquí te quedas», dijo en voz alta. Y escalando la cerca, saltó a la calle y se puso a correr. Apuñaba su diestra el lienzo empapado en sangre y lo guardó en el bolsillo trasero de su levita sin cesar de correr inconsideradamente, llamando la atención de los 5 transeúntes con quienes se cruzó y que luego declararon haber visto correr a un hombre aquella noche. Así llegó a casa de la viuda Morozov, donde estuvo poco antes. Fenia había bajado, desalentada, al portero Nazar Ivanovich y le rogó por Cristo que no dejase entrar al capitán ni aquella noche ni al día siguiente. El portero prometió, mas pronto tuvo que acudir al llamamiento de la dueña de casa y al encargar a un sobrino suyo que cuidara de la portería, olvidóse del capitán. Mitia llamó y el mozo que lo conoció enseguida por haber recibido de él muy buenas propinas, le abrió y aún se apresuró a informarle de que Agrafena Ivanovna no estaba en casa. «¿Dónde está, pues, Prokhor?», preguntó Mitia deteniéndose. «Partió hace 2 horas con Timofey para Mokroe». «¿A qué?». «No sé, a ver a un oficial, uno que ha enviado caballos para que fuese». Mitia subió como un loco al piso de Fenia. Fin de la sección 50.